10 de la mañana, 4 minutos, estamos una vez más acá en Desayuno de Campeones. Antes que nada, pedir perdón por la voz, es lógico, me parece, ayer fue un día de gran emoción para todos. Digo buen día a modo de responsabilidad, a modo de respeto, pero creo que para casi todos los que estamos acá no es un buen día. Al menos para mí es un día triste, la Argentina ha caído en la final del mundo, pero ha morido de pie. Y eso es la verdad lo que me reconforta y me hace seguir adelante y me hace pensar que en algún momento de mi vida quizá vea a Argentina campeón. En la producción está como siempre la señora Costanza Nicoletti, en los controles hoy está Rodo. Y acá adentro me acompañan a mi derecha Pedro Garay, a mi izquierda Marco Vera. Buen día, Nicolás. Van 3 minutos del programa y estás quebrado. Estás quebrando en la introducción del programa. Vos tenés que pensar, tenés que pensar en toda la gente que está contenta porque no tiene que cumplir las promesas que dijo que iba a hacer si Argentina salía campeón, ¿no? Sí, yo prometí irme caminando Luján, por ejemplo. Yo tenía un par medio heavy, por suerte Argentina perdió. Fue una ilusión muy grande la que se generó en todas las personas, creo, y me parece que no es el día para hablarlo porque yo todavía sigo en caliente, pero bueno, en algún momento de mi vida voy a querer ser profesional, voy a querer trabajar de esto y este me parece que es el camino, afrontar las responsabilidades me parece que es lo más justo. Sí, Marco Vera, ¿cómo estás? Bueno, la tristeza es evidente, pero me parece que enaltecer a estos jugadores, a este cuerpo técnico, es levantarse y hacer las responsabilidades que tiene cualquier ser humano. En vez de quedarse llorando bajo la almohada, pensando en aquel penal o pensando en los goles errados, al contrario, hay que salir, hay que levantar la cabeza y hacer lo que te toca en el día a día para que esto siga andando. Seguro. La única forma, me parece. Dos cuestiones me parece son importantes. Una es aprender, digamos, ¿por qué ganó Alemania? Y porque fue el más coherente de todos los equipos del Mundial, por sobre Brasil, por sobre Holanda, también por sobre Argentina. Y dos, me da la sensación de que hay que aprender del señor Pinilla. Y tatuarse. Niña se tatúa la pelota que pega en el palo de Brasil. Nosotros nos tenemos que tatuar el rodillazo de Neuer. Sí, ¿no? Yo. La verdad que sí, es verdad lo que decía Marco recién. Hay que salir adelante. Y también es verdad lo que decía vos, Pedro. El torneo lo ha ganado el mejor equipo, lo ha ganado Alemania, que fue un merecedor de este torneo. Pero bueno, vamos a arrancar la mañana como tiene que ser el desayuno de campeones, bien arriba. El desayuno de campeones no acostumbra a estar tirado, así que. Hoy con medialunas. Sí, hoy con, hoy sin Garay. Mate o con mate. Tenemos un mate ahí de aquel lado del estudio, después vamos a pedir a la productora que nos alcance. Como decíamos, tenemos una banda que nos va a ayudar a levantar el día, una banda. Sí, le pusimos onda de la banda. Sí, que en su momento. Fue muy famosa, se hizo muy famosa. Y ahora volvieron, pero todos los temas nuevos de la banda hicimos de cuenta que no existieron. No existieron. Fuimos a la vieja artillería. Hablamos de Ilia Kuliaki y Ande Valderrama. Vamos a estar hablando de esta banda formada por Dante Spinetta y Emanuel. Ayúdenme, es Julier, ponele, sí. Bueno, cada uno dígalo como quiera. El ex es Celeste, sí. Exactamente. Si les parece, no sé, podemos presentar el primer tema, dale. Vamos. El primer tema es Abrahame y así suena. Abarajame la bañera, nena. About that time and came the clamahama. Afro without head, que no quiero hacer nada. Tú sabes que sumo que se cuide de los azules. Si no terminara siendo un portero de uno y yo. Yo le dije a Pedro, you're a Latino brava. Be careful of pig, they are trying to be brava. Él no me hizo caso, se fumó un carro. Un ovejero y Utah de un dueño hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, 8 tiros legales. Yo pido a la paz, no pidas de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera. Si va a ver, abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Sáqueme la dica sin tropa. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Ay, Guilherme, de Sudamérica. Man, I believe in Sudamérica. Manifestado, man. Soy de la raza brava. Llevo a tu clic hasta carnada. Soy de la raza brava. Llevo a tu clic hasta carnada. Carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada, carnada. Güero, pato, estoy loco. Ilia Curiaqui and the Valderramas, Ilia. Ilia Curiaqui and the Valderramas, Ilia. México 86. Seguimos con Desayuno de Campeones. Ahí pasaba el tema Abarajame de Ilia Curiaqui and the Valderramas. Sí, decime. Le quiero dedicar a Abarajame a los hinchas de Brasil que hincharon por Alemania. La verdad, patético. Eso para ellos. Lo vamos a dejar, lo vamos a analizar en un par de bloques, pero patético me parece que es la palabra que se merecen esos hinchas. Pero bueno, nos toca hablar del partido de ayer, nos toca hablar del partido de Argentina y Alemania, de esta Copa del Mundo que ha quedado para los teutones. Ha ganado 1-0 Alemania en el tiempo extra con gol de Mario Götze. La verdad que, como hablábamos al principio, algo lastimoso para nosotros, pero el partido dio mucho para cortar, da mucho para hablar, hay mucho análisis, muchas cosas importantes y a favor del equipo de Sabela. Debo decirlo y lo voy a decir delante de gente de hincha de Estudiantes. Sabela me ha tapado la boca, la verdad que me ha demostrado que es un gran entrenador. Más allá de que perdimos la final, lo dije hace un par de programas también, de que era un tipo que se lo veía laburante, pero me ha tapado la boca con los jugadores con los cuales se ha puesto el overol y ha dicho yo voy a abrir mi participación en el primer bloque, que es un bloque muy difícil. Lo voy a abrir diciendo que me parece que Sabela no le tapó la boca a nadie, que al revés. Lo que enseña Sabela, o sea, tenemos que aprender algo de esta selección. Algo nos tiene que dejar. Me parece que lo que nos deja Sabela es justamente abandonar este tipo de antinomias absurdas. Bilardismo, menotismo, sí. Me tapó la boca. Lo que hay que hacer es dejar de opinar desde la nada. Desde decir que Enzo Pérez es un mal jugador y que lo elija el mejor jugador de la liga, desde ningunear a Rojo, desde decir que Bastanta está en el plantel porque lo tuvo Sabela y Sabela nunca lo dirigió. Ese tipo de cuestiones a las que los argentinos somos muy, yo me incluyo, opinamos de fútbol mucho desde la pasión sí. Y tenemos todos una posición tomada antes del partido. Entonces uno antes del partido ya está esperando que pase algo. Si uno es de un palo, quiere que Argentina incluso pierda para que se demuestre que uno tiene razón en la opinión. Es una cosa muy perversa. Entonces, me parece que justamente Sabela no es que le tapó la boca, hay que seguir con este tema de las escuelas, basta. Que se termine de una vez, Argentina va a avanzar cuando dejemos de hablar huevadas. Sí, me parece que, sencillo. Me parece que estamos acostumbrados a un fútbol totalmente exitista, en el cual hace 3 fechas atrás cuestionábamos a Sabela preguntando por qué sigue bancando Higuaín o si debía bancar Higuaín. Higuaín hizo algo con Bélgica y pasó a ser el titular indiscutido. Con Romero pasó algo parecido. Previo al Mundial, Romero no tenía que ser el arquero porque no tenía... No había hecho una temporada jugando de titular, había jugado solamente pocos partidos. Orión era el único que había atajado de los tres arqueros. Además, se opina desde el panel de intrusos, por ejemplo. Sí. Gente que no está en los entrenamientos día a día. Porque un periodista que está ligado a la selección puede opinar, puede decir, la verdad, yo en los entrenamientos a Higuaín lo veo lento. No entiendo por qué lo pone. Bueno, después va Higuaín, te hace el gol y te, bueno, seguro, mala también, suerte. Es también lo lindo que tiene el fútbol, ¿no? Claro, pero bueno, por lo menos hablabas con cierta conocimiento de causa. La gente que no está viendo los entrenamientos no puede nunca tener más información que el entrenador. Y después, por supuesto, que el entrenador se puede equivocar y no tiene que ser la muerte de nadie. Sabel, el primer partido, que seguramente el bloque que viene hablaremos un poco de lo que fue el Mundial, el primer partido dijo... que se había equivocado, lo cual para mí es discutible si se había equivocado o no. Me parece que hubo una decisión de los jugadores de forzar un cambio en el esquema. Pero bueno, él dijo que se equivocó y no se le cayó ningún anillo por decir me equivoqué. Y lentamente el equipo se fue encontrando. Y nosotros desde el primer partido estábamos con una histeria tan alta que no podíamos concebir que esta selección fuera a lograr nada porque había jugado un mal partido, porque lo habían marcado bien a Messi, que era lógico. Seguro. Y a poco me parece que justamente eso es lo que nos tiene que dejar Sabela. Tomémonos las cosas con calma, pensemos un poco más. Argentina llegó a la final después de 24 años y la verdad que la final la jugó de manera brillante. De igual contra un equipo que tiene 8 años de organización y un poco más también, que tiene una federación atrás, que tiene un poderío económico en su liga, que lo ayuda a formar un equipo coherente en su forma de juego, todo lo que Argentina no tiene. Entonces me parece en este sentido que era un poco una pelea entre David y Goliat. Además, Alemania llegaba de un 7-1. Argentina emparejó, neutralizó, diría yo, a Alemania durante gran parte del partido y después empezaron a pesar. Tuvo sus ocasiones de gol también. Tuvo sus ocasiones claras para ganarlo, claramente. No las hizo y entonces me parece que empezó a pesar el gran factor decisivo de la final, que es el factor físico. Sí. Tenés a Di María lesionado afuera, tenés a Agüero claramente no en condiciones físicas y tampoco quizás con confianza, porque venía de 6 lesiones seguidas y de muy poco rodaje. Tenés a Higuaín en las mismas condiciones. Y Messi es humano. Y Messi, que más allá de que sea humano, me parece que se lo vio físicamente fundido. Sí. Ya desde Bélgica, donde la jugada de gol tapa todo lo que hizo en el partido, que fue muy poco. Contra Holanda pasó lo mismo. Y también es un jugador que han aprendido a marcar los diferentes equipos. Sí. ¿No? Le hacen una marca escalonada. Y si vos no tenés a Di María, que te puede resolver algo, no es lo mismo Di María que Enzo Pérez, a pesar de que Enzo Pérez hizo 2 partidos muy correctos. No, eso está claro. No tiene el mismo desequilibrio. Entonces los defensores se despreocupan. Dicen, bueno, si Enzo Pérez gambetea 5 tipos, bueno, gambetea 5 tipos Enzo Pérez, mides el gol. No podés planificar para ese tipo de eventualidades. Pero sí planificar un esquema coherente para tomar al único jugador peligroso, que era Messi. Era el único jugador que podía llevar peligro. Bueno, para iniciar mi participación en el programa, yo coincido con esto con Pedro. Si te dejo igual, porque si sí, puedo seguir hablando. Y bueno, opinan esto según lo que dice la leyenda. La leyenda dice que el bilardismo es tal cosa. La leyenda dice que el menotismo puede hacer esto. Yo creo que yo coincido en esto de que se va a avanzar cuando se dejen estas cuestiones de lado y se va a avanzar cuando se crea en este proceso o en cualquier otro proceso, en cualquier otra forma. Creo que el mejor ejemplo es el rival que tuviste en la final para poder avanzar. Exactamente. Y el camino para avanzar hoy, después de haber perdido menos de 24 horas de haber perdido la final, para mí es el camino de Sabela. De trabajar desde realidades y no desde ideales. Sí, el ideal era que jugara los 4 fantásticos y que ganemos o se ganara 6-4. La realidad era que los 4 fantásticos no estaban y desde ahí empezó a trabajar Sabela a cimentar cuestiones tácticas brillantes para neutralizar, para ocupar espacios y para debilitar a una Alemania y por momentos jugarle de igual y superarla y teniendo ocasiones de gol mano a mano. Clarísimo. Que en otros partidos, en el Napoli, en el Barcelona o en el Inter, son jugadores que te marcan la diferencia. Le mandamos, perdón, un saludito a Nicola Rizzoli, el árbitro de ayer, que por ahí si vio la repetición en la pasó cuenta que fue penal. Vos tenés 22 jugadores que tienen un nivel muy similar porque llegaron a una final del mundo. ¿Qué te diferencia un jugador del otro en la toma de decisiones? Me parece que la jugada de Palacio nace de un control de pecho que le queda mal. Que es muy parecida a la de Götze en ese sentido. Que lo hace muy parecida. Que lo hace tomar una mala decisión. Después la mala decisión está acompañada de la ejecución técnica, que también es cerrada, porque le pega con la tibia, no le alcanza a pegar con el botín. Ahí está la toma de decisiones. Götze toma una buena decisión, y bueno, acompañada de una buena ejecución técnica. Argentina no lo pierde por lo táctico, sino lo pierde por una mala decisión y una deficiencia técnica. Tres malas decisiones, diría yo, incluso cuatro, porque hubo una jugada de Messi también que gambetea al arquero y que Higuaín... Yo te puedo discutir el tiro cruzado de Messi. Lo de Higuaín, bueno, vos estás en una final, no, tenés que ser un jugador determinante, además tenés que aprovechar el error del rival. Totalmente, eso era... Claro. Despotenciado mucho a Alemania, que te hayan convertido un gol de error de Toni Kroos, creo que fue el cabezazo hacia atrás. La de Messi es difícil. No, yo no Messi coincido. A mí me parece que Messi, siendo el líder de la selección y siendo un jugador muy acostumbrado a definir ese tipo de jugadas, esa para mí fue la más desperdiciada, digamos, si se puede hablar en estos términos. Sí, no sé. Higuaín cerró mano a mano increíble. Palacio... Cerran mano a mano con el arco de frente. Totalmente, pero Messi es Messi. Messi es el jugador que todos señalaban... Que tenía que en este partido, donde vos llegás con de mitad de cancha para arriba, casi sin jugadores, Messi tenía que hacer la que tuviera. Y no la hizo. Eso está claro, pero me parece que si bien Messi es el mejor del mundo y lo catalogamos así y lo sentimos así, me parece que tampoco es justificable lo de Higuaín. Lo de Higuaín fue la definición de Higuaín. No mandemos a nadie a la hoguera. O sea, nosotros no vamos a decidir si un jugador es bueno, si un jugador es malo, un jugador del calibre de Messi es indiscutible. Higuaín mismo también. Están en un lugar que privilegiado. O sea, son tipos que están probados, que rinden a ese nivel. Ayer fallaron una ejecución. Sí, sí. Mañana la van a hacer. O sea, seguro eso. El partido pasa por detalles, pero es la final del mundo y está la tristeza. Por algo juegan al nivel que juegan y donde juegan, ¿verdad? A mí me parece que la gran cuestión, en el caso de Higuaín, en el caso de Messi, me parece que el gran tema fue físico. Sí, no, sin duda. O sea, un 9 que llega lesionado, que llega justo al Mundial, que arranca de suplente, que no hace goles, que juega más para el equipo que para hacer goles, porque también se vio eso. Es un 9 que no consigue confianza, no consigue rodaje. No podés en 3 semanas recuperar el estado futbolístico que tuviste jugando 3-4 meses todas las semanas partidos. Un 9 vos lo tenés que tener con confianza, lo tenés que tener. Ese cabezazo hacia atrás de Kroos te queda picando, le tenés que romper el arco. Si te la tapa el arquero, bueno, te la tapa, pero no fuera. Claro, estamos hablando de que Argentina tuvo 4 ocasiones claras, pero ninguna fue al arco. A eso que decía Pedro, perdón, de lo de Higuaín, sumarle también el tema de las lesiones. No es una justificación, pero sí es cierto que Palacio llegó tocado al Mundial. Todos. También es cierto que Agüero llegó tocado al Mundial. También es cierto que Di María durante el Mundial se lesionó luego de haber tenido una temporada totalmente competitiva con el Real Madrid. Obviamente que todas las selecciones han llegado de la misma forma. A mí me gustaría ver igual qué le dan a los alemanes para que corran así. No, para mí son perfectos. No les pasa nunca nada. Yo miraba a los alemanes y son perfectos. Hablabas, Pedro, hace un momento de que Alemania se viene preparando para esto hace 8 años, y eso es verdad. Ayer yo escuchaba que era la culminación de un ciclo, que un ciclo alemán se ha coronado de la mejor manera. Uh-huh. Me toca sacar la camiseta y el fanatismo por mi selección y decir que Alemania es una selección impecable, desde la táctica, de la técnica, desde lo futbolístico. Creo que son jugadores perfectos, cada uno sabe bien lo que tiene que hacer, sabe bien qué tiene que hacer el compañero y puede remendar algún error también. Me parece que es totalmente merecido. Y sueño, y obviamente que uno en la bronca y en el momento dice, no, nunca más vamos a llegar a este momento, nunca más vamos a tener una final del mundo, es la primera vez que me pasa y quería ser campeón, sí, es lógico. Pero me parece que como pasó con Alemania, me parece como pasó con el equipo europeo, Argentina puede llegar a tener el puntapié inicial para un buen proyecto a futuro. Ojalá que estos jugadores, la mayoría creo van a poder estar en el Mundial que viene por edad, digo, ¿no? Por rendimiento veremos de acá al futuro, pero por edad la mayoría podría llegar a estar. Esperemos que el proyecto siga en pie, con Sabela, sin Sabela, con el que venga. Esperemos que el objetivo sea uno solo, que lo más importante sea la camiseta argentina y no como ha pasado en otros momentos del seleccionado, dejar de lado eso por algún nombre propio, por alguna cosa así. Me parece que eso sería lo más correcto para la selección argentina, ¿no? Yo quiero plantear, de todo esto que venimos charlando, charlar un tema ahora y un tema del bloque que viene, que es cuando nosotros pensamos analizar un poco más lo que fue el Mundial, no solo este último encuentro contra Alemania. Respecto al bloque que viene, lo que quiero que recordemos charlar es esto que decía nuestro compañero de Chile, de que el camino a seguir es el camino de Sabela. Sabela lleva 2 años en la selección y dejaría la selección. Yo el dato lo tenía desde antes del Mundial. Sí. Me parece que es un dato que en La Plata sobrevoló bastante, mucha gente conocida. No menor, aparte, sí. Y entonces, ¿qué significa? Por un lado, no haber sido campeones en el sentido del legado que deja la selección. Y por supuesto, ¿qué significa si Sabela se va para lo que es el intento de conformar algo a largo plazo de parte de Argentina? Eso es el bloque que viene. Ahora, este bloque, ya que estamos charlando un poco más concentrados sobre la final, por más de que nos duela, me gustaría hablar de la famosa dicotomía entre ataque y defensa, de la manta corta, del equilibrio, porque me dio la sensación a mí de que en la mayoría del Mundial, sobre todo en las fases decisivas, lo mejor de Argentina fue la defensa. Sí. Y el ataque, que es lo que debería haber hecho la diferencia para Argentina, lo que en las eliminatorias había hecho la diferencia para Argentina, bueno, terminó pinchándose por las cuestiones físicas que hablábamos. Seguramente también influye la presión que tenían estos jugadores, sobre todo Messi, ¿no? Pienso en Messi, para rendir. Me parece que Messi, muchos dicen que es un caso de diván, que es un tipo con un lenguaje corporal raro, por momentos en la cancha estático y desentendido del partido. De repente explota. Por momentos... No transpirando. No por transpirando. Momento. Por momentos, ¿no? Cuando terminó el partido, por ejemplo, con muchos jugadores desmoronados, hasta con una sonrisa, pero una sonrisa rara, una sonrisa triste. Cuando fue a recibir el Balón de Oro lo estaba mismo incómodo. Cuando fue, o sea, no, claro, no quería estar ahí. Es un jugador, evidentemente debe ser muy difícil de manejarlo, pero además me parece que más que un jugador de diván, es un jugador que le pasaría a cualquiera de nosotros lo que le pasa a él. Sufre todo el tiempo la comparación con Maradona, sufre todo el tiempo la obligación de rendir con la camiseta argentina. Sufre todo el tiempo la exigencia de la gente, todo el tiempo la gente le exige más y más y más y más. Sí. Y ahora Messi no salió campeón del mundo y no solo no, pero siempre va a haber uno que diga, no, bueno, y Messi tendría que haber sido campeón del mundo porque no va a ser como Maradona. Messi es un fenómeno y creo que no hay una discusión y el tipo solo sufre y se le nota. Es claro, exactamente, lo sufre. Me parece que es innecesario compararlo con Maradona. Sí, me parece que, bueno, evidentemente este sufrirlo le hace mermar el rendimiento con la camiseta de la selección, a pesar de lo cual Sabela había conseguido rodearlo y dejarlo cómodo. Pero bueno, en el Mundial, finalmente, con varias lesiones de sus compañeros de juego, me parece que terminó cargando diezmando demasiado solo con la presión. Terminó asumiendo otro rol también, me parece. Mientras decía la dicotomía de ofensivo-defensivo, Argentina llegaba a la final sin haber recibido goles y sin haber desde octavos hasta la final, sin haber recibido goles y sin haber marcado goles Messi. O sea, eso es un dato que te dice que ahora el equipo está enfocado en defensa y en ataque. Enfocado en otra forma de jugar y con Messi asumiendo otro rol. Pero es la forma también de jugar de las eliminatorias. Sí. Es idéntico a como Argentina juega en las eliminatorias y Messi haciendo muchos goles. Me parece que le faltaron socios y le faltaron pulmones. No, bueno, porque también hay que pensar que un jugador que está estresado por la presión se cansa el doble. Esto es un hecho. Hoy aparecen estas discusiones porque desde el vamos, desde cuando entramos al Mundial o de cuando vimos por primera vez a Messi, Higuaín, Di María y Agüero, dijimos los cuatro fantásticos y el Mundial de Argentina se basó en hacer explotar a los cuatro fantásticos. Sabel hizo un trabajo extraordinario del medio campo para atrás. Hizo funcionar una parte de Argentina que no estaba funcionando, encontró los cuatro nombres ideales en Argentina, que fueron Zabaleta, De Michelis, Garay y Rojo, y funcionaron muy bien. Romero se sintió cómodo. Hay que también... Los mejores partidos de Mascherano son con Bigli, sí, y no con Gago. Sí, seguro, seguro. Encontró un buen cambio en Di María. Yo fui uno de los que dijo, no, sin Transo Pérez, ¿y este dónde salió? Está bien, sí, fue campeón con Estudiantes. Fue el mejor de Portugal. Pero uno juzga desde el vamos, desde el nombre, y dice, Enzo Pérez, no. Y Enzo Pérez jugó dos partidos impresionantes. Enzo Pérez parecía que había jugado 3 mundiales y no tenía ni idea, había jugado el primero. En ese sentido... Sabela favoreció en otros aspectos, y en los aspectos por ahí que nosotros queríamos que exploten. La determinación de Enzo Pérez. Exacto. A mí, yo lo que más destaco y sí, que me sorprendió fue la determinación de Enzo Pérez. La caradurez. Y lo que me pareció extraño en el partido de ayer fue el cambio de Agüero por la Bessi. Por la Bessi. Agüero por la Bessi. Agüero, sí, perdón. En el entretiempo. La Bessi no haciendo un mal partido, e incluso por momentos... cargándose el equipo al hombro y desahogando al equipo y llevando las líneas hacia adelante. Pero me parece que Sabela se da cuenta de que puede ganar el partido con un hombre más en el área, que le podía hacer más daños a Alemania, y las ocasiones estuvieron con la de Messi, sobre todo ahí estaba jugando Messi y Agüero. Sí, lamentablemente el club arriba no estaba apto. Pero no sé, fue raro el cambio, pero porque también se dio cuenta de que podía obtener algo más con otro hombre en el área. No siempre pasa, ¿no? Las ocasiones estuvieron jugando de las dos maneras. Con dos delanteros, con tres delanteros, las ocasiones aparecieron siempre por Argentina. Porque Alemania, tenía puntos débiles. Esta Alemania monstruosa que parecía invencible, evidentemente a las espaldas de Schweinsteiger había muchísimo espacio para jugar. Y es el lugar donde Argentina podía hacer más daño. Entonces, bueno, Argentina arriesgaba con su esquema, dejando avanzar muchísimo a Alemania, pero a la vez, atrás de Schweinsteiger, que se adelantaba de su posición de doble 5, quedaba muchísimo espacio para recorrer. Ese fue el espacio que me parece que explotó la Bessi, que jugó muy bien y que no jugó tanto por la banda. El cambio fue raro, yo creo que tuvo que ver con el cansancio de la Bessi, que ya va a patear un córner a los 38 minutos y se está agarrando el short. O sea, es un tipo que evidentemente le pesó también, ¿no? Esos piques explosivos que hizo 5 o 6. El entorno debe ser tremendo. Pero sí es cierto mental. Que me parece que quiso poner a Agüero para buscar más cerca del área. Bueno, finalmente me parece que el cambio no hubiese sido raro si Agüero hubiese estado en la forma física y futbolística que uno espera de Agüero. Poner dos hombres en el área no significa que vas a llegar más. Pero aparte me parece que es lo maravilloso que tiene el fútbol. En Argentina entró Agüero por la Bessi y no rindió. Y bueno, y fue un cambio que hoy criticamos y está bien criticarlo porque no rindió, lamentablemente, como hemos felicitado buenos cambios. Y en Alemania entró Götze, por Klose. Y fue quien termina haciendo el gol. Y Schürrle entra por Kramer, que se va a lesionar. Claro. Kramer, bueno, ¿no? Fueron dos jugadores claves. Y son dos que hacen el gol. Y es increíble. Los dos que hacen el gol. Es lo maravilloso que tiene el fútbol, ¿no? Pero bueno, vamos a tener otro Schürrle bloque. Siendo diestro, tiene un centro de zurda. Tremendo. ¿Viste? No sé por dónde pasa. No pude juntar el coraje todavía para ver la repetición, pero no sé si no Rosa en Mascherano. Para levantarse el centro. Me parece que a mí también, ¿vos sabés? Porque le pasa muy raro, como sube y baja la pelota, es muy raro. Sí. O le pegó medio mal, o rebote en Mascherano. Y si rebote en Mascherano, los hinchas de Estudiantes, que tengan memoria, les recordará mucho a la peinada fallida de Verón que termina en el gol de Pedro, en el empate sobre la hora contra el Barcelona, con este mismo después, entrenador. Bueno, lo de Mario Götze habla de un jugador que es crack. El modo en que la paró, el modo en que definió, la verdad, increíble. Que discutir. Chile recién decía, la jugada de Palacio tiene algo que ver con eso. Y bueno, y ahí es cuando se nota la diferencia, cuando un tipo, no digo que Palacio sea un mal jugador, porque al contrario me parece un gran jugador, pero hay jugadores que son sí distintos. Götze pintaba hace un montón cuando jugaba en el Borussia para un gran jugador, y hoy lo es, y no tiene tantos minutos como debería, me parece. Chicos, los invito a que escuchemos el segundo tema de la banda, ¿les parece? Hoy nos toca Ilia Kuliakin de Valderrama, y el tema se llama Es tuya, Juan. Ella era una chica bastante popular, se llamaba con cualquiera para poder trepar. Sus ojos eran lindos, sus piernas también, pero que no abra la boca, que echa todo a perder. No le jodía enamorar al que primero viera, y una de sus víctimas fue Juan Enel. Un muchacho monitor, cabezón de primavera, que de igual manera tarado lo dejó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Sin hacernos caso, se perdió la densidad. Una forma de morir estacional. Lo llenaron de potencia y furia de madera. El cabo de unos días acabó con su paciencia. La tenía en la mira y en sus piernas disparó. La subió con un tachero y a su casa la llevó. Sacó un par de vendas, más o menos la curó. Y la mina dijo gracias, ¿quién carajo disparó? Él dijo no sé, pero yo te salvé. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Se contaron la historia de su vida, y después Juan fue por unas pizzas. Y esa chica perra recapacitó, y al instante de un flechazo se enamoró. Así la pasaron, contentas con amor. Tuvieron lindos chicos y todo terminó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Era una chica bastante popular, se encamaba con cualquiera para poder trepar. Sus ojos eran lindos, sus piernas también, pero que no abra la boca, que echa todo a perder. No le jodía enamorar el que primero viera, y una de sus víctimas fue Juan Enema, un muchacho monitor, cabezón de primavera, que de igual manera tarado lo dejó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Sin hacernos caso, se perdió en la densidad. Una forma de morir estacional. Presionado de potencia, de furia, de madera. Al cabo de unos días acabó con su paciencia. La tenía en la mira y en sus piernas disparó. La subió con un tachero y en su casa la cebó. Sacó un par de pencas, más o menos la curó. Y la mina dijo, gracias, ¿quién carajo disparó? Él dijo, no sé, pero yo te salvé. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Se contaron la historia de su vida. Y después Juan fue por unas pizzas. Dice, chica perra, recapacitó. Y al instante de un flechazo se enamoró. Así la pasaron, contentos con amor. Tuvieron lindos chicos y todo terminó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan. Radionauta 106.3. Put your flags up in the sky. Put them in the sky. Alejandro, obviamente me imagino el sentir, cuál es, qué es lo que pensás, qué es lo que podés decir en este momento. Bueno, la tristeza de no haber podido ganar el torneo, pero muy orgulloso del equipo. Hice un partidazo contra un gran equipo que había jugado un día antes y no había jugado a largue y ya en el primer tiempo había ganado el partido. Así que los felicito a los jugadores que son un orgullo para el país, el esfuerzo que hicieron y el campeonato que hicieron. Te suma, te aporta que por lo menos el periodismo, la gente indudablemente ha reconocido a este equipo como el haber hecho un gran mundial. Pienso que lo van a reconocer, si en ese caso yo sigo que los resultados siempre son secundarios. El equipo fue creciendo y se retempló en las adversidades y hoy hizo un partido contra una gran potencia. En momentos fuimos superados, en momentos tuvimos ocasiones claras. Fue un partido que pudo ganar cualquiera de los dos. Las derrotas en el fútbol, lo único que espera uno siempre es tener revancha. No sé si vos vas a tener revancha, no sé si los jugadores van a tener revancha. Bueno, no sé. Quiero estar con ellos, charlar un rato con ellos, que se lo merecen. Muchas gracias. Hasta luego, chao. Ahí escuchamos la palabra de Alejandro Sabela, de un dolido Sabela, lógicamente, por el desenlace del partido. Pero, como bien decía, hay que estar orgulloso de estos jugadores, también del cuerpo técnico, porque es quien pudo lograr el cambio para con estos jugadores. Y remarcar algo importante, se formó un grupo en Argentina, que hacía rato no estaba. Se formó un grupo y me parece que eso es lo que hay que trabajar de cara al futuro. Lo que hablábamos hace un rato, lo que decía Pedro y lo que decías vos también, Chile, el hecho de que Argentina no haya ganado el Mundial, futbolísticamente hablando, es muy doloroso, pero pensándolo a futuro me parece que hay material para trabajar. No veo tantos nombres juveniles como pasaba en otro tiempo en Argentina, pero bueno, nos sorprenderemos de algunos. Algunos hablan de Icardi, no sé, Icardi está bien en otro planeta hoy en día. Me parece que no podemos pensar en Icardi cuando Icardi más le importa más una propaganda o una diva que el fútbol. Pero bueno, veremos a futuro sí. Qué pasará. Lo bueno es que un grupo se ha formado y esperemos que quien venga o si Alejandro sigue lo pueda respaldar de esa manera, ¿no? Sí, también cuando destaca Sabela que no se queda con el resultado, sino con el proceso de este equipo que fue de menos a más. Y bueno, si lo reflejamos con Alemania, Alemania es campeón después de trabajar 10 años. Seguro, sí. O sea, no es campeón de que se juntaron arrancaron del 2004, que Klinsmann y Lowe están trabajando, Klinsmann se va, Sigue Lowe con un cambio de paradigma, con un, condiciones desde la dirigencia para poder trabajar. Hay que ver si acá en Sudamérica las selecciones pueden tener esas condiciones que tienen las condiciones de las selecciones europeas, que se juntan un día y están todos listos, están todos cerca. Sí, sí, seguro. No, además, el equipo alemán, me parece que los 23 convocados de este Mundial, venimos a decir que al menos 15 son los mismos que venían jugando del 2006. Sí, sí. Que dirá jugar en el Real Madrid o si juega en el Arsenal de Inglaterra, y para mí el resto todo del Borussia, del, sí, todos, del todos, Schalke todos y del Bayern Múnich. Pero es cierto que más allá de que digamos, la base es Bayern y Borussia, que fue la final de Champions del año pasado, uh-huh, marcando también un cambio en el modelo de juego. Del paradigma, el cambio de paradigma. El cambio de paradigma se mudó a Alemania, y como en el 2010 el paradigma imperante era España y salió campeón, bueno, pasó lo mismo con Alemania. Bueno, y estas selecciones me parece que tienen cosas de España. Sí, sí, por supuesto. Es una reconversión. Y me parece que hay una influencia también de Guardiola, sí, en el Bayern Múnich. O sea, de que, bueno, Manuel Neuer juegue de líbero y que salga jugando con los pies, más allá de que antes también lo hacía y tiene la capacidad, capacidad depurada ya para realizarlo. Ahora tiene la convicción desde que lo viene trabajando, desde su club, porque el entrenador se lo inculca día a día que tiene que ser así, porque esta es la forma que nosotros vamos a perseguir. Después puede perder o ganar, pero es la forma que va a seguir. Es que uno de los grandes méritos de Alemania es que, aún en el éxito, porque es una selección que muy acostumbrada a ganar, aún en el éxito, hace 15 años, se propuso transformarse. No dijo, bueno, con esto que hacemos nos ha alcanzado y tenemos que seguir en la misma línea. Dijo, bueno, en algún momento nos va a dejar de alcanzar. Creo que en algún punto, después de lo que fue el 90, hubo un bajón en la selección alemana. Esta necesidad imperante del ser humano de reinventarse y de querer buscar cosas nuevas. Y fueron a buscar técnicos afuera. Y pasa afuera, en toda la vida. A Van Gaal, lo llevaron a Guardiola, armaron una liga que yo hace 10 años muy, me parece que la Bundesliga, sí, era una liga menor. Claro. No dejan que los jeques árabes sean dueños de sus equipos. O sea, ellos pueden tener hasta el 49% privado y el 51% sigue siendo los socios. Una cuestión para todos igual. Si hacemos un poquito de memoria, de acá a 5 años atrás, los equipos alemanes siempre estuvieron en las últimas instancias de Champions. Me parece que eso es un dato no menor. Y el Bayern Múnich particularmente. Jugadores, bueno, claro, esta Alemania creo que es el cuarto mundial que llega por lo menos a semifinales. Exactamente. Sí. Alemania llegó 12 de 18 veces a semifinales. El único bache, me parece, fue entre el 90 y el 2002. Dos mundiales seguidos sin llegar a semis. Claro, ellos hasta el 2000 se van en la primera ronda de la Eurocopa con un gol a favor y 8 goles en contra. Y ahí es donde deciden cambiar. Bueno, claro, hay que este estilo de juego de ir a la carga, ¿no? Con los muy tanques, físico, exactamente. Claro, los Panzers. Bueno, cambió. Se está terminando, digamos. El fútbol está yendo hacia otro lado y ahí es donde deciden ir a buscar entrenadores afuera, buscar influencias, buscar esto que decís vos, Chile, de reinventar el juego de Alemania. De Alemania igual vamos a hablar el bloque que viene. Bueno. No nos enamoremos de Alemania tampoco. No, quiero decir una sola cortita más. El Mundial de Rusia, si bien falta un montón, va a ser un Mundial clave. Alemania llegó al cuarto título mundial, Brasil tiene 5, lo puede igualar por primera vez en la historia. Chile no tiene ninguno. Dejaría de ser, puede ser el mayor ganador. Chile puede llegar a ganar. El papelonero de este Mundial. Tendríamos que partir con ganar una Copa América primero, que es el próximo año. Tengo unas ganas de partir a Brasil, no desde la bronca. Bueno, ¿no? El 2018 pero va a salir de seguir los campeones desde la Plaza Roja, ¿no? Claramente. ¿Y 2015 vamos para Chile? ¿Nos dormimos en el cuartito? Sí, tiene vamos, un cuartito muy interesante. Si nos invita acá el señor Marco Vela, vamos a estar todos allí. Bueno, si nos enamoramos de Alemania, también nos enamoramos del juego, del despliegue físico, de la inteligencia táctica de Javier Mascherano. Sí, por supuesto que realmente lo de Mascherano ha sido emotivo. Sí. No sé si hay que describirlo con palabras o simplemente dedicarse a amarlo. Bueno, escuchemos al jefecito. La verdad que creo que hicimos todo para ganar, tuvimos las mejores chances. Y bueno, hasta donde nos aguantó el físico, lo dimos todo. Lamentablemente nos sobraron 5 minutos. Más allá de todo esto, en lo personal estoy orgulloso de haber compartido un grupo como este. Creo que obviamente el dolor es inmenso. Queríamos poder llevar la Copa del Mundo otra vez para Argentina, pero creo que hemos representado a nuestro país de la mejor manera que lo podíamos hacer. Hemos dado todo y no podemos dar más que esto. Hoy nos vaciamos, dimos lo que podíamos y lo lamentamos por nosotros, por la gente que vino, por la gente que está en Argentina. Me alcanza que te diga que seguramente doy fe, me pongo en el lugar de ellos, que la gente los va a reconocer mucho a ustedes. No, no alcanza. Lamentablemente el dolor va a ser de por vida, porque esta era nuestra oportunidad. Nos sentíamos así. El fútbol tiene esto y bueno, nada. Habrá que levantar la cabeza, tratar de soportar este dolor y nada más. ¿Alguna vez en un vestuario, hace un par de semanas, dijiste estoy cansado de comer mierda, pero esta vez estuviste mucho más cerca y me parece que te tenés que quedar con eso? No, bueno, con la tranquilidad de haberlo dado todo, con la tranquilidad que todos dimos todo, y como te digo, esto es lo que dábamos, no había más. Lo que se dio hoy es hasta donde podíamos llegar. Creo que no tuvimos esa cuotita de suerte que hay que tener en una final. Ellos sí la tuvieron y se quedaron con la copa. Ahí Javier Mascherano decía, el capitán sin cinta, ¿no? que todos nombramos, decía que el dolor es inmenso y que va a ser de por vida. La verdad que sí, pero bueno, también hay que saber reconocer las derrotas. El equipo argentino ha dado todo. En un momento también dijo, esto es lo que teníamos, es todo lo que pudimos dar. Nos vaciamos. Y sí, realmente se han vaciado. Hay que entender también que Alemania, los que hablábamos recién, son máquinas, son animales. Y nos superaron, sí, en esos últimos minutitos, nos faltaron 7 minutos. Acá sí le voy a tener un mimo a los hinchas de Estudiantes. Me parece que fue un partido muy parecido al del Barcelona, en el sentido que a lo último faltó una pizquita, Pedro, me parece que me vas a dar el ok. Pero el planteo fue perfecto, todo fue muy bueno, los jugadores se brindaron el máximo y, como bien dijo Mascherano y repetió recién el Chile, se vaciaron, dejaron la vida. Sí, hay que entender en esto de le faltó un poquito, que a mí me parece que si lo pensamos un poco, era un duelo desparejo, un duelo de David contra Goliat. Alemania venía de un 7-1, Argentina venía pasando con bastante, o sea, no le sobraba nada. Si bien venía haciendo planteos muy inteligentes, era evidente que el equipo físicamente estaba cada vez peor, que no aparecían los jugadores que tenían que aparecer. Y bueno, fue pasando por inteligencia y por convicción. Me parece que contra Bélgica y contra Holanda se vio que Argentina tuvo más convicción para pasar. Fue lo que definió los partidos, fue la convicción del equipo. Y llegó contra Alemania y se dio este duelo de, por cómo venimos hablando, de la planificación contra el suceso. Porque, y de esto quiero hablar, ¿qué le deja realmente este subcampeonato como legado a los que vienen? Si se va Sabela, yo creo que muy poco. Si se queda Sabela, igualmente pondría en duda. Me parece que esta selección consiguió formar esa cosa mística, ¿no? De esa mancomunión de los jugadores que es muy necesaria, no solo desde el espíritu y desde la actitud, sino desde el simple hecho desde que en el fútbol actual se corre mucho y vos necesitás jugadores convencidos de que, bueno, a veces hay que retroceder, hay que cubrirle la espalda al compañero, porque si vos no bajás, estás exponiendo a tu compañero a quedar 2-1 o mano a mano. En ese sentido me da la sensación de que Argentina no construyó nada. Encontró un técnico genial en Alejandro Sabela, que entendió que le tenía que dar protagonismo a Messi, que entendió cómo tenía que jugar la selección y que consiguió hacérselo entender a los jugadores a pesar de algunas cuestiones iniciales en el Mundial, donde había un poco de ruido respecto a qué esquema usar y lo que había que hacer. Me parece que finalmente consiguió ser el equipo de Sabela. Arrancamos siendo el equipo de Messi, otra vez, una vez más, el equipo de que nos salve un tipo. Exacto. Y terminó siendo un equipo. Y eso es quizás lo más rescatable de esta selección, que murió como un equipo. Ahora, ¿qué queda de esto? Si la AFA sigue organizando torneos de transición, si no hay ningún tipo de planificación para evitar el éxodo masivo de jugadores, ¿cómo podés competir con una potencia como Alemania? Hablábamos recién hace menos de un minuto de la Bundesliga, la liga alemana, donde los mejores jugadores de Alemania juegan en esa liga. El fútbol argentino, la verdad que hoy en día no hace mella a nada de eso, ¿no? Me parece que es incomparable. Es muy bien lo que decía Pedro, eso de los torneos de transición, estos torneos de 30 equipos, si la AFA no se pone las pilas realmente, si no paramos el éxodo de jugadores, me parece que desde acá tampoco aportamos muchas cosas. Que a lo mejor tiene que ser una estrategia como continente, ¿no? Quizás yo pensaba, ¿no? Especulando un poco a lo loco, unir las tres federaciones de América, y formar algún tipo de liga continental fuerte, aprovechando también el poderío económico de Estados Unidos, que es un país que se quiere meter en el fútbol, y formar una especie de blindaje. Los jugadores de acá, hasta los 21 años no se van, tienen que tener por lo menos 100 partidos jugados, conseguir de alguna manera, a través de probablemente una inversión privada más importante en el fútbol, aumentar los sueldos, poder competir con los sueldos dolarizados del exterior o euroizados. Claro que todo esto también trae aparejadas discusiones más profundas, ¿no? Porque el ingreso privado en Sudamérica siempre ha sido nocivo, siempre ha sido carroñero, ha dejado más más muertos que cosas positivas, ¿no? Sí, seguro. Sí, lo que dice Pedro es verdad, tiene razón, pero si vas a verla, porque se especuló mucho desde que se está especulando. Sí, en teoría el representante dijo que se iba. No sigue. ¿Cuál es el entrenador, la persona que puede suceder, continuar? Esto que vos decís que es una construcción, pero que si se va, no se construye nada. No, es que para mí no parece, es una construcción. Para mí es eso, es un momento. Es el sueño de haber vivido el mundial con este entrenador. Por eso, yo la pregunta que te hago es: ¿qué entrenador vos crees que está capacitado para continuar esta forma de juego, esta línea de juego y no. estas ideas? Para mí va bastante más allá de la forma de juego. La forma de juego, sí, debería ser coherente con el tiempo. Se forma un grupo. Pero me parece que la cuestión acá no es delinear una forma de juego. De hecho, Sabela jugó con 4 esquemas diferentes en este mundial y siempre bien. Algunos equipos eligen delinear una forma de juego incluso desde las juveniles que sea coherente, posiblemente sea lo mejor. Ahora, no va hacia allí mi planteo. No, lo que digo es, no hay nada construido en el fondo, estructuralmente. Nada te sostiene, no sostiene para vos mantener este es proyecto. Es un técnico que jugó bien, que sí, hizo jugar bien al equipo. Del mundial, si se va el técnico, bueno, no, viene otro y pensemos, tiene que empezar de cero. Claro, pero esa va a ser la realidad. O sea, claro. Está bien que es una realidad negativa, es una realidad mala. Porque estamos sosteniendo algo de proyectos a cortoplacismo, de torneos de 30 equipos. Va a ser la realidad, porque el próximo año, a mitad de año, hay Copa América y Argentina va a tener que ir a ganar. Y con un técnico. Seguro. ¿Cuál es técnico? O sea, yo sigo con de que los proyectos son errados. Cinco entrenadores seguir, de 2008. Debería ser la línea de 2006. Que se está planteando con una más, que sea vos, de continental, un poco loco, pero por ahí va la idea que lo hacen los europeos. Bueno, pero hay que tener un técnico. Yo pienso en el Tata Martino. Sí, probablemente sí. No salga de Tata o del Cholo Simeone, pero... Es difícil pensar. La hoy cuestión es difícil pensarlo me parece que cada vez más despareja para los clubes, para los equipos sudamericanos, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Vigla, al... Al auxilio, la revelación quizás, ¿no? La revelación y la rueda de auxilio de Vallenaro. Lucas, bueno, obviamente se me ocurre el sentimiento, es el general, el que tenemos todos, ¿cómo lo vivís desde adentro? No, triste. Pareciera que lo que hicimos no se vivió nada, en la realidad. Llegamos acá con la gana de querer llevarnos el título. Creo que lo hicimos muy bien, porque... Tuvimos muchas más situaciones que ellos, claras. Pero como dijimos siempre, los pequeños errores se pagan. Esta vez fue contra nosotros. ¿Sentís que la diferencia fue física, como decía Mache, sobre el final del partido? Sí, sobre el final lo sentimos un montón. Yo, faltando 5 minutos, te juro que intentaba correr y me acalambraba hasta los ojos. La gana a lo mejor no llevaban a querer seguir, pero a nivel físico lo sentimos bastante. Pero más allá de eso, como te digo, la sensación de haber hecho la cosa tan bien, pero por otro lado la sensación de que no sirvió. Estoy seguro que la gente va a tener un reconocimiento grande con ustedes, independientemente del resultado final. ¿Te alcanza con eso? A nosotros nos sirve el cariño de la gente, nos va a servir seguramente. Como nosotros le agradecemos a todos los que se movilizaron hasta acá para venir a nuestro apoyo. Pero seguramente que más allá de todo eso no tenemos consuelo. Por más que cariño que recibamos en este momento, no hay consuelo. Lucas, hicieron un gran mundial. Gracias. No, gracias a usted. Pasaba de la palabra de Lucas Vigla. La verdad que interesante lo que decía. Este jugador que fue puesto por el entrenador y la verdad que ha cumplido un muy buen mundial. Fue una de las apuestas del entrenador junto con De Micheli, junto con Enzo Pérez, y la verdad que han dado un buen rendimiento. No sé qué opinan ustedes. Sí, la incursión de Biglia fue sorpresiva por parte para nosotros, para la gente que estaba fuera del cuerpo técnico, la gente que no sigue el entrenamiento, y muy astuta porque vio que el tándem Mascherano-Gago por ahí daba un cierto funcionamiento, pero otro ritmo carecía de esta disciplina táctica que se necesitaba para fortalecer el esquema defensivo. Me parece que Biglia dio soluciones, fue acertado, y bueno, un punto bueno para el extraordinario, yo lo vuelvo a insistir, lo vuelvo a remarcar, el entrenador argentino Sabela. Nos vamos, escuchamos a Messi y nos vamos con un tema de... Sí, con un tema de la banda del día, que es Ilia Kuriaki, y el tema es, hacemos así, Messi, y después sigue el tema que es culo. Si bien ellos manejaban la pelota, la más clara la tuvimos nosotros, creo que nosotros los de arriba no supimos meterla, no supimos definirla, la tuvo el Pipa, la tuvo Rodrigo, la tuve yo, el Kun, nosotros veníamos de una prórroga, de un sufrimiento, ellos pasaron el partido fácil, el primer tiempo ya lo tenían liquidado y guardaron jugadores, jugaron otro ritmo, fue un día menos de descanso, más allá de eso creo que intentamos todo hasta el último minuto, que le igualamos la intensidad, que corrimos, que creamos ocasiones, no se dio. Veníamos de muchos años de no pasar los cuartos de finales y nos metimos en una final haciendo muchas cosas bien. Tuvimos la suerte de pasar los penales contra Holanda, pero lo buscamos todo el partido. Merecíamos pasar. Hoy creo que también merecíamos un poco más. Se hicieron muchas cosas bien. Ahora hay que pensar en lo que viene, mirar para adelante. Y ya está, lamentablemente no se pasó más nada. Argentina se va con la cabeza alta por lo que demostró en este Mundial, porque le jugó igual a cualquiera que se le puso adelante. Alemania era una de las favoritas, lo demostró contra Brasil, contra grandes selecciones, que fue muy superior a todo. Y con nosotros fue muy igualado, que fuimos superiores, que merecimos más. Y si bien eso no te da nada, creo que no podemos ir tranquilos al Mundial. ¿Te gustaría que Alejandro siga? Sí, la verdad que sí, porque es una persona que le dio mucho a este grupo, a la selección, porque desde el primer momento se manejó con los jugadores de una manera espectacular. Es una decisión de él y ojalá quiera continuar, y si no, respetaremos obviamente. Si bien es un premio importante, hoy no lo saboreo, hubiese preferido levantar la copa y llevarla para Argentina con todo el grupo. Tenemos que disfrutar de lo que hicimos, como lo está haciendo la gente en Argentina en este momento, y ya tendremos más suerte. Shut up. abra su puerta de entrada, no de salida. El mundo me empieza a mover, así nos empieza a caer a tus pies. Nuevamente, es tiempo de empezar a brillar. Otra vez grita mi alma, es hora de empezar a mover. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En el desayuno, desayuno de campeones. Notimagine. Frustração, né? Sonhou com esse momento. Passei noite sem dormir. E acabando dessa forma, né? Eu acho que a gente não merecia esse final da forma que foi. Infelizmente, é futebol. A gente tem que pedir a desculpa ao povo que nos apoiou mesmo nos 7-1, hoje nos 3-0 também. Vaiaram no final porque é uma coisa normal. Também tem sentimento, né? Mas é a tristeza muito grande. Você chegar em casa e falar pra tua família que você não conseguiu, sabe? É difícil. Obrigado, Thiago. Thiago Silva, el capitán de Brasil, dijo como primer palabra dijo frustración. Y yo le agregaría un par de cosas más a eso. Antes que nada, decir que lo que sonó fue el tema culo, que fue lo que más le dolió a Brasil este mundial. Brasil se comió 7 goles con Alemania, Brasil se comió 3 goles con Holanda. Y tiene el tupé de cargarnos. Pero bueno. Vamos a hablar un poco de cómo llegaron también el equipo argentino y el equipo alemán a la final. El tupé tiró. Sí, sí. Es que es así, tuvo el tupé de ponerse la camiseta alemana. Tiró el tupé. Es frustración, ¿no? Brasil perdió 7-1 con el equipo alemán y ayer compraron camisetas para alentar ese equipo. Me parece que habla de una personalidad bastante débil. Pero bueno. Compraban la camiseta negra con rojo. Sí, por el Flamengo, cosas Flamengo. Así, que no me las creo yo. Hermosa bueno, esa camiseta. Muy linda, pero bueno, en Argentina obviamente ya no se puede usar más. Uy, yo me la quería comprar. Bueno, pero vos pues sos chileno. Sos chileno, ah, puede claro. Ser. Igual, o sea, andá a jugar un partido de fútbol 5 con esa camiseta, dale. Te van a recibir re linda, no sabes. Yo juego con un azul a veces, un azul que tiene acá el escudo de Brasil. No me la pongo más desde que nos eliminaron del Mundial. Claro. Pero pronto volverá a la cancha. Volverá. Sí, sí. ¿Cuántas cosas están pasando hoy por la cabeza de un hincha brasilero? Sí, sí, quedó cuarto en su mundial Brasil. Me parece para mí que el factor fundamental, más allá de que futbolísticamente nunca convenció a nadie, más allá de que la defensa que fue estaba llamada a ser la mejor defensa del mundial y terminó siendo una de las peores. Una invitación a hacer goles. Exactamente. Más allá de todo esto, me parece que el factor fundamental para que Brasil no sé si no saliera campeón, pero no se combina 7 y tres después, me parece que fue el factor psicológico. Sí, que Holanda llegó un momento que me parece que levantó la patita del acelerador, porque en 15 minutos ya le ganaba 2-0 y podría haber hecho también, no sé si 7 goles, pero 4 o 5 tranquilamente. Bueno, un poco, yo personalmente lo que vi un poco en Brasil es que no supo solucionar los problemas que Argentina sí. Porque arrancó jugando con sus dos laterales, que son muy adeptos, mucho más adeptos al ataque que Marcos Rojo y Zabaleta, o sea, incluso peor el tema. Hablamos de Marcelo y Dani Alves. Claro, arrancaron Marcelo y Dani Alves, después terminaron jugando Maicon y Maxwell. Pero siempre jugó con tres mediocampistas, es decir, jugó sin volantes por las bandas. Con dos laterales que suben, sin volantes por las bandas, vos por los costados terminás marcando dos contra cuatro. Te llegan los dos volantes del rival y los dos delanteros y te están atacando 4-2, básicamente. Y por los costados hicieron un picnic, tanto Alemania como Holanda. Me parece que otros equipos quizás no lo supieron explotar. Quizás no nos avivamos ninguno de nosotros antes. Tampoco es que es tan lineal el fútbol, ¿no? Seguro. Pero me parece que en los últimos dos partidos se vio eso, sumado a esto que digo, de una gran presión que sintió Brasil en todos los partidos. Recuerdo antes de la tanda de penales con Chile, los jugadores llorando. ¿No? Partidos muy duros tuvo Brasil, mucha presión. El maracanazo terminó siendo un poroto y el peso del maracanazo terminó aplastando a los jugadores. El peso de toda la historia brasileña caía en Oscar de 23 y Neymar de 22 años. Y Neymar se lesiona. Sí, me acordaba de vos, tu Chile. Caballito de batalla se te cae justo en una etapa decisiva del Mundial. Sí. Cae en cuartos y me acordaba lo que decías vos, Colombia. Por eso digo que no pudo solucionar los mismos problemas o similares que tuvo Argentina. Le faltaba un líder dentro de la cancha. Sí. Y bueno, con Alemania se le cae Neymar y se le cae Thiago Silva. O sea, los dos llamados a ser los líderes de una joven generación. El otro día vos dijiste que el factor psicológico en Brasil iba a jugar y mucho. Y la realmente pasó cuando Neymar dijo no sentir las piernas en la cancha. Eso afectó, me parece, no solamente en Brasil. O sea, me parece que si hubiese sido en un caso en el equipo argentino, hubiese pasado lo mismo. Son declaraciones que se hacen largas y que realmente pesan, y bueno, y a Brasil le ha pesado también la presión de ser local, la presión de sí o sí tener que ser campeones del mundo, y si vamos a hablar de Brasil, me parece que la discusión del otro día fue que Brasil jugaba bien de esta manera, metiendo, que está bien, que el equipo no tenía las condiciones para hacer el juego bonito de antes, pero lo que hizo fue con Alemania, me parece que claro. No te pueden hacer 7 goles, cerrar el partido de otra manera, sí. Pactar algo, hablar, decirle por favor, loco, soy local, no sé. Y Alemania son animales, los alemanes son animales. Bueno, finalmente la Confederación Brasilera tomó una decisión, ha sacado a Felipe Scolari y hay muchos rumores de técnicos y entre ellos dos técnicos argentinos, Marcelo Bielsa y... El loco que acaba de firmar con Olympique, no creo. Claro, que no creo, bueno, conociendo un poco a Bielsa, su historia, su idea, su ideología, no sé, futbolística. Claro, me parece que es un hombre de que no abandonaría... aunque ya lo hizo una vez en el Español para firmar por su país, por Argentina, que no creo que dejaría al Marsella para venir a entrenar a Brasil. Otro director técnico argentino que suena es el entrenador de Chile actualmente, Jorge Sampaoli. Así que, bueno, está Marín, que es el presidente de la Confederación, está en una búsqueda. No solamente Marín suenan muchos sacó a Felipe Scolari de la selección brasileña, sino también que no quiere que dirija ni siquiera en Brasil, en ningún equipo de Brasil, porque sonaba... en el Flamengo, pero no por lo dicho por el presidente, me parece que no va a ocurrir. Bueno, son problemas que se tienen que hacer cargo nuestros vecinos, y nosotros no. Lo cierto es que Brasil ha realizado el Mundial de local. Dirige un argentino. No, para mí tampoco. No, son especulaciones que se hacen y está bien que se hagan, ¿no? Lo cierto de todo esto, como decía, es que Brasil ha realizado el Mundial. El Mundial ha salido muy bien. Hay que, desde ese lado... no sé si felicitar, pero sí ha sido un mundial prolijo en la medida de lo posible. Sí, además que fue un mundial que desde el inicio y en la previa se especuló mucho por protestas sociales, seguro, y todo. Eso ayer en la final hubo una protesta donde alrededor de 400 manifestantes se organizaron a través de las redes sociales, se juntaron afuera del Maracaná, la policía rápidamente los dispersó bajo la represión y todo quedó ahí. Pero sí, el fútbol le ganó a las protestas. Seguro. Y a grueso modo, sí. Comparto con lo que dice el señor Salazar, que fue un mundial sano, por llamarlo de alguna manera. Creo que todos tenemos amigos que han viajado en alguna parte del mundial. En tu momento, Chile, vos contabas que tu amigo estaba allá. Ayer yo tuve la suerte, yo no de viajar, pero sí de que muchos amigos míos estén allá. y me contaba esta realidad de que sí, de que la verdad se manejó todo con total naturalidad, de que obviamente hubo algunos repudios, algunas cosas que se tiraron y demás, pero no hubo casos de violencia, como bueno, sí, lamentablemente pasaron acá. Además, y además de todas maneras, ayer hubo un choque entre la policía. Sí, lo dijimos. Sí, además me parece que de lo futbolístico, un mundial con muchos goles, con equipos muy atrevidos, con una vocación ofensiva muy clara, con esto de, bueno, no tengamos el miedo a que nos hagan un gol y a la derrota y vayamos a buscar un gol más que el rival, lo cual provocó tener partidos de alto porcentaje de gol y muy entretenido para la gente que está fuera mirando y que no jugaba su selección en su momento. Vamos a escuchar a Oscar, otro que tuvo que ser figura, finalmente no lo fue. El primer partido creo que con México fue lo más rescatable del sí. jugador del Arsenal, del Chelsea. Pasamos a escuchar. A gente sofreu uma grande derrota, que foi contra a Alemanha, que ninguém esperava. E hoje a gente entrou desde o começo tentando vencer, tentando conquistar esse terceiro lugar, mas não foi nosso dia. A gente criou, a gente até que jogou bem, mas perdemos. Não tem o que falar mais nada. É ver o que a gente errou para a gente melhorar no futuro. Tanto o jogo de hoje quanto o jogo de terça-feira tiveram características semelhantes no primeiro tempo. Os dois times adversários mataram muito rapidamente o jogo. Por quê? Não sei, é difícil falar. Igual eu falei, a gente tomou gol com 1-2 minutos. O que a gente pode fazer? Sair atrás é sempre difícil. Tomamos o segundo, a gente criou um monte de chances de fazer pelo menos um no primeiro tempo. Criamos o segundo, mas não fizemos. Acho que a gente tem que... Todo mundo sai muito triste. O povo brasileiro também está muito triste com a gente. Mas a gente tentou, lutou até o final. Infelizmente não conseguimos a vitória. Obrigado, Oscar. Ahí pasaba la palabra del joven jugador brasileño y decía, por ejemplo, que es muy difícil hablar. Es verdad, hay que por ahí dejar el fanatismo de lado y decir que los brasileños también son personas, que los jugadores son personas, y la verdad que haber vivido lo que vivió Brasil, el 7-1, no se lo deseo sí. a nadie y no me hubiese gustado estar en la piel de ninguno de esos jugadores. Claro, y el periodista le dice que los dos partidos, tanto el de Holanda por el tercer y cuarto puesto como sí. la semifinal con Alemania, son partidos que se definen muy rápido. A Brasil... Rápidamente, en 15 minutos le hicieron dos goles y bueno, el partido prácticamente cerrado, lo que indica la presión que tenían los jugadores. O sea, te hacen un gol y el equipo se cae a un pozo que no es capaz, porque no hay un líder dentro de la cancha, no hay un tipo con una cierta experiencia para levantarlo, y no es capaz porque no tiene argumentos futbolísticos tampoco. Fue lo que dijo Alejandro Sabella cuando declaró que dijo que el equipo alemán llegaba con un día antes de partido y que ya en el día del partido, en el primer tiempo ya había liquidado el encuentro, ¿no? Eso cuenta mucho a favor del equipo que gana en este caso. Pero bueno, presentamos un tema nuevo. Vamos con y luego venimos con las noticias, ¿les parece? Vamos. El tema se llama Expedición al Klamahama. Sin balas, sus palabras se lanzaban al clamar.

La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, flauta traversa. A las 6 de la tarde, fotografía. A las 8 de la noche, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite a Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 12 seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Noticias deportivas en Radionauta. Hockey, explotó la interna. Tras el tercer puesto en el Mundial de La Haya, Rosario Luchetti, Carla Rebecchi, Silvina Delia, Marianela Scarone y Macarena Zuruoga, cinco históricas de las Leonas, renunciaron al seleccionado de hockey femenino por no concordar con los valores de la nueva dirigencia. Las Leonas atravesaron desde la asunción de Aníbal Fernández un periodo confuso donde tuvieron tres entrenadores diferentes y en el Mundial fueron dirigidas por Carlos Retegui, quien también dirigía a los hombres. Aníbal Fernández se desligó del problema y cargó las culpas sobre supuestas internas en el plantel, mientras que Luciana Aymar tomó una postura mesurada que fue criticada. Atletismo, Lauro Sexto. Tras bajarse de la etapa parisina de la Diamond League, Lauro compitió esta semana en Glasgow, donde quedó sexto tras lanzar la bala, 20 metros 58. Lauro continúa con algunos inconvenientes físicos y esta temporada no ha podido tocar los 21 metros y acercarse así a su plus marca sudamericana. Ciclismo, abandonó Richese. Maximiliano Richese, único argentino en el Tour de Francia pedaleando para Lampre Mérida, abandonó en la sexta etapa tras sufrir dos caídas en lo que va de la competencia. Al momento, el local Tony Galopin sorprende liderando la prueba, relegando a Vincenzo Nibali. Tenis, el primero para Cuevas. El uruguayo Pablo Cuevas, ausente durante casi dos temporadas del circuito por lesión, consiguió ayer en Bastad el primer título de su carrera para conmemorar su retorno, batiendo en la final a Joao Sousa. Carlos Berloc, defensor del título, cayó en cuartos. Patea el teclado. Navega en la web. Salta las publicidades de YouTube. Se viene el Chile con el Deporte 2.0. Seguimos además con más Desayuno de Campeones, 11 y 22 de la mañana y de fondo suena... Está debutando la artística. Fer, subirlo un poquito, a ver. Grandes recuerdos de nuestra infancia, el Mario Bros. Porque bueno, es el momento del señor Marco Vera con sus entretenidas columnas. Hoy es el caso de las redes sociales, ¿no? Sí, el mundial... ¿Cómo se vivió el mundial en las redes sociales? El mundial que hemos catalogado junto a Pedro Garay en un creativo nombre, el mundial y las redes sociales. Este mundial ha sido lo más retuiteado, googleado, facebookeado, instagrameado, digamos también, tumblereado, toda la plataforma nueva que aparece en las redes sociales. Y bueno, sí, las redes sociales, ¿qué hacen principalmente? Analiza las reacciones de los usuarios en internet, tanto de un simple usuario que puede estar tuiteando en Madagascar hasta el último tuit de Di María. Seguro. Que hay, no hay perdón ni olvido por las bombas de estruendo que les tiraban los brasileros antes de la final para no dejarlo dormir. Bueno, pero ¿qué fue lo que dejó esta Copa del Mundo Brasil 2014? Como lo dijimos anteriormente, siendo este Mundial con mayor participación en las redes sociales, superando incluso al Super Bowl y a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Partamos por por Google, que registró más de 640 entradas relacionadas en el Mundial, uno de los países con mayor búsqueda. Esto, claro, tiene que ver también con la población que pertenece a cada país. Fue Estados Unidos, que en su partido inaugural del Mundial, que se estaba jugando la misma semana que se estaba jugando la NBA, fue superado. O sea, el Mundial, el partido inaugural de Estados Unidos, superó la búsqueda de Google a la final de la NBA. Wow. Otro acierto fue de Google, fueron del buscador, fueron los Doodles. Los Doodles son las ventanitas, los banners, la cabecera, sí, que sí. Está. Cada día que se jugaba un partido, el Doodle se actualizaba. Iba cambiando con las banderitas de cada equipo. Iba cambiando con la bandera. Hay Doodles que pueden ser, que son juegos. En un momento estuvo del Pulpo Ball, ¿puede ser? Sí, sí, hay de todo. O sea, jugaba Argentina y habían Celeste y Blanco. Claro. Pasaba lo mismo en el caso de Chile. Y está bueno porque ahora Google creó un historial de Doodles, lo cual uno puede seguir todos los Doodles que le gustaron y descargarlos. Así que está bueno, métanse ahí a Google, en la partecita donde está el Doodles, está el archivo para entrar al historial. Es www.google.com/doodles. Y por su parte también la red social más conocida, la que ocupa mayor gente, fue el Twitter. El Twitter también apostó fuerte en esta Copa del Mundo y creó las 32 cuentas oficiales de cada país. La última cuenta en crearse fue la cuenta de Irán. No sabemos los motivos por qué, estuvimos averiguando. No se sabe, pero cada... ¿Por qué esa risa pícara? No. Cada selección que estuvo en el Mundial tenía su cuenta propia, que fue creada por Twitter. Una de las últimas cuentas en crearse fue la de la selección argentina, a pocas semanas del Mundial, creo que una semana antes del Mundial. Que es arroba argentina, cuenta, ¿no? Y es arroba argentina. Yo charlaba con gente conocida. Qué curioso que arroba argentina sea la selección de fútbol, ¿no? Porque arroba argentina no es la presidencia, no es cancillería, es el equipo de fútbol, es arroba argentina, es un país totalmente trastornado. Bueno, de hecho a mí me llamaba la atención, por ejemplo, en cosas de eso que veía, dice arroba argentina y la foto perfil es el escudo de AFA. Y por ejemplo, bueno, como para globalizar un poquito más todo, cuando se disputó el Mundial de La Haya, en Holanda, el de hockey, ponían noticias también de hockey, por ejemplo. Eso me llamó la atención. Estuvo bueno, es algo, un dato positivo. Pero es verdad lo que decís, pero es como que toda la Argentina se englobó en la selección. Una cosa que se me quedó en el tintero de Google fue cuando uno va a la aplicación de Street View, que hay un personaje, un monito chiquitito en la búsqueda, que lo puede agarrar y lo mete al mapa, y el mapa toma una perspectiva transversal, viendo todos los edificios. Bueno, el monito, el personaje, tenía la camiseta de cada país donde... Y salía con un balón y la camiseta de cada país desde el origen que se entró a Google. Claro. Y otro acierto también que fue de Google fue que ese Street View podía entrar a los estadios y ver el interior de los recintos deportivos y sus alrededores. Por lo cual a mí me tocó que un día tenía que hacer un trabajo, fui, me metí al Street View, lo busqué y estuve navegando por el interior del Maracaná. Algo muy bueno para la gente que no puede ir. Como un Google Earth. Claro. Una cosa sí, así sí, sería. Es una aplicación que se llama Street View, que permite ver a la ciudad, no sé, de manera... Sí, como si estuvieses parado vos en el mismo lugar. Exactamente, como si estuviera en la calle. Bueno, así se hizo en Brasil. Y estaba muy bueno porque permitía ver otras cosas que uno en la televisión no te muestra. No muestra, claro. Y permite una mayor... Una navegación más propia. O sea, yo quiero ir para allá, yo voy para acá. Seguro. Hay otro enfoque. Seguro. Bueno, estábamos hablando de Twitter. La Argentina tuvo 5,4 millones de tweets cuando Messi definió el gol contra Irán en el último minuto. La inauguración tuvo 12,2 millones de tweets. Los jugadores argentinos con más menciones fueron Di María, Agüero, y la etiqueta o el hashtag que más ocupó fue La Rabona de Rojo. Fue un momento, no sé si lo recuerdan. Sí, por favor, sí, en el área. Bueno, la Rabona de Rojo, que a raíz de la jugada del estilo de la ejecución técnica se crearon canciones y fue uno de los hashtags más utilizados por el pueblo argentino. Tengo una pregunta, Chile, y vos que estás metido acá en el tema de las redes sociales. Perdón. Sí. Un caradura rojo. Ayer le quiso tirar un caño. Un caño. Sí, sí, sí. Y un caño pisado fue encima. A Müller, ¿no? Además, a Müller porque se estaban peleando. Bueno, pero la semana, el partido pasado con Holanda le metió un caño a Robben. Sí, bueno, pero. Medio de casualidad, digamos. El caño que le quiso tirar a Müller fue peligrosísimo. Sí. Fue decidido. Claro, bueno, sí, fue en el, saliendo. Toda la defensa va saliendo para adelante y. Y él lo tiró. Va para atrás con un caño que no le sale. O sea, se sintió como peligroso. Final se lo hizo. Te quería preguntar por el Pocho La Bella, que en los últimos días y semanas fue como el fetiche de las chicas. Y en las redes sociales explotó la imagen del Pocho La Bella con fotos, con Twitter, con hashtag. El famoso grupo de Facebook. Claro. Que tiene arriba de 1,000,000 de. Por eso te pregunto. Seguidores. Decías que Agüero y Di María fueron por ahí los más nombrados, pero me parece que La Bella estuvo también ahí a. Palo a palo, ¿no? Sí, sí, también lo tenía anotado, que también La Bella había sido uno de los más nombrados. Y también las redes sociales tienen esto de que, bueno, no todo va de la mano de la verdad y se pueden crear grupos y pueden ir jugando con cosas como lo decíamos, un grupo para que el Pocho La Bella juegue sin la camiseta. O hay grupos que, no sé, que Brasil no se coma 7. Las redes sociales dan para muchas sí, cosas. Sí, son muy divertidas, las redes sociales son muy divertidas. Bueno, Facebook también fue otro que puso el foco en el Mundial con un análisis especial sobre la actividad de los usuarios en la red social más grande del mundo. El ranking de los 5 países con más miembros activos a la plataforma que tuvieron relación con el Mundial fue el país anfitrión, seguido por Estados Unidos, Inglaterra, Indonesia, que no tiene selección. Mira el pueblo de ¿Indonés sería? No sé cómo sí, será. Digamos, gente digamos la que gente sí. El indoneso. El indoneso. ¿Indoneso es? El indoneso muy preocupado de las redes sociales. Al no tener a su selección participando, estuvo muy involucrado a través de Facebook para seguir a este Mundial. Y México también fue otro país que estuvo una participación. Hizo un buen papel en el Mundial de las redes sociales. 141 millones de usuarios en Facebook convocó el Mundial, que tuvieron 459 millones de interacciones resumidas en me gusta, publicaciones y comentarios. Estos números hay que recalcar que son de las primeras 2 semanas, o sea, ya el octavos y la última semana. Esto tiene que haber incrementado con creces, seguro. Porque es la cuando vos no estás en el mundial y por ahí no tenés el tiempo que te demanda un mundial de ir, participar y ir al estadio y la previa y el post partido, unos. Antes del partido se mete al Twitter, seguro, sí. Tuitea, manda un comentario. O sea, ayer fue insoportable. Ayer era un día para volver a la Edad Media, ¿no? Yo, si yo teléfono, apagué la tele, a veces no sí, se puede. Pero realmente cada vez que miraba el teléfono tenía mensajes o bueno, y Twitter lo mismo. Me parece que ayer debe haber sido muy difícil rastrear la verdadera densidad de tweets que hubo porque todos tenían diferentes hashtags, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias sí. Este, gracias aquel, orgullo, la. 1000 hashtags diferentes. Soldado de Isabela. Ese soldado hashtag. De Isabela, al cual adherimos. Algunos, muchos hashtags diferentes. Debe haber sido muy difícil medir el verdadero tráfico que hubo, pero fue impresionante, la verdad. Sí, otra de las redes sociales que está muy de moda y que también subió muchas fotos relacionadas a la selección fue Instagram. Es una red social muy moderna. Que bueno, la función que tiene es subir fotos, y la verdad que yo ayer vi fotos increíbles de, no sé, por ejemplo, la empresa GoPro, la de las cámaras, sí. Subía fotos del Maracaná ayer increíbles a Instagram, la verdad que. Bueno, yo también hace poco me hice una cuenta en la red social Tumblr, que es muy parecida a Instagram, que tiene un formato más audiovisual, más fotográfico. También está la cuenta de Cancha Llena de Lionel Messi, sí. Que uno después navega y no encuentra esas fotos que sí encuentra en la aplicación. Me parece que. Uno, porque en Facebook te baja la resolución de la foto y el Tumblr mantiene esa resolución de la foto y manda todas las fotos que sacan los millones de fotógrafos que están acreditados para ir al Mundial. La pena de Instagram, lo único que lo que le critico sí es que no puedes descargar la foto. Si te gustó una foto de GoPro, por ejemplo, en este caso, no puedes bajarla. La tenés que ver ahí en el celular o en la computadora, pero no la puedes bajar a tu móvil. ¿Qué pasó con su Tumblr de protesta? ¿Decayó como las protestas de Brasil? Está. Están dando. ¿Cuál es la última actualización, por ejemplo? No, la última actualización fue. ¿Nos come el tiempo? Sí, nos come el tiempo. Fue para la presentación del Tumblr en la universidad, en la Facultad de Periodismo, que fue el jueves. O sea, jueves pasó la final. Bueno, pero sigue vigente. Sí, sigue vigente. Era parte de. Se va a mantener. Una especie de trabajo. Mando, sí, para la facultad mando el nombre, Efecto Residual. Ahí está. Pasamos el chivo. Me preguntaron por qué el nombre, no supe qué responder, así que no sé si debo ir a coloquio. Yo justamente te iba a decir que el nombre era interesante. Me sí. Parecía interesante. Me pareció un acierto. Espero que le haya parecido un acierto a los profesores. vamos a tener que esperar hasta esta semana. Hoy que son el 14 y son las 11 y media, hay 85.060.874 tweets relacionados con el Mundial. El jugador que más etiqueta ha estado menciones. En los tweets, menciones, ha sido Lionel Messi con 30.937.560, bueno, va sumando sí. Enseguida. Bueno, y hay un versus que con Roen, que tiene el 66% contra el 84% de Lionel Messi. Lo más retuiteado del día de hoy es Guti, que el exjugador del Real Madrid, que está indignado porque dice que no puede creer que le hayan dado el Balón de Oro a Lionel Messi. El tercero es Manu Ginóbili, que dice: orgulloso de estos chicos, monstruos, tengo ganas de abrazar a Messi, Mascherano y todo el equipo, son grandes. Y bueno, Joseph Barton es el segundo más retuiteado, que dice: Thomas Müller, James Rodríguez, Mascherano, Kroos, Hummels, Sánchez, hay muchos jugadores del torneo mejores que Messi. Sí. Es un poco lo que se palpita en las redes sociales y el descontento de parte de los jugadores y los periodistas del Balón de Oro de Messi, que digamos es una costumbre de la FIFA no dárselo al campeón, ya es la cuarta vez que así sucede. Sino al que más fotos brinda. Sino al que un poco más de marketing puede generar. Está, perdón que te interrumpa, Chile, está en la Argentina, ya está en la Argentina, vaya la redundancia, la selección argentina está en nuestro país, ha llegado, está transitando por la Riccieri, por la conocida avenida de... Sí. De Buenos Aires. Por lo que vemos gente, en dos o tres tomas, sí. Se confirma lo que dije yo. Que mucha menos gente, sí. Que cuando llegó la selección del Diego. Sí. No hay tanta gente, sí, pero hay un buen número, hay un buen número de gente. Por supuesto. Es una selección que apeló mucho a la gente, pero es muy reciente la derrota, es muy dura. Seguro. Y seguro, es un lunes a la mañana. Y es un día laboral, lógicamente. Chile, ¿algo más por decir? Estamos, bueno, si tenemos un poco de tiempo, hay videos que se han transformado virales en este Mundial. Uno de ellos es Mascherano cuando le dice a Romero: hoy te convertís en héroe. Sí. Hay un bebé llorando cuando se entera de la lesión de Neymar. Perdón, lo de Mascherano fue increíble. Muy bueno ese video. Lo de Mascherano, todas las frasecitas que inventaron respecto a Mascherano fue impresionante. Los Machefacts. Sí, eso fue una cosa increíble. Tremendo. Me quedé sorprendido. También, si fue el Mundial de las redes sociales, fue el Mundial de los memes. Hay un montón de memes que desde la caída de Isabela, sí, que salía con Michael Jackson hasta los Machefacts. Hay una foto de Isabela pasando por abajo de un palo de escoba. Sí, y la de Matrix. No sé si vio la de Matrix. Es impresionante. Y de los Machefacts, el que más me gustó fue uno que decía que Batman tiene el pijama de Mascherano. Es muy bueno. Está muy bueno. Bueno, yo leí uno, el que más me divirtió fue: si Mascherano se pega el dedo chiquito contra un mueble, le duele al mueble. Eso fue como gracioso, porque creo que le duele a todo el mundo, menos a él, supuestamente. Sí, a mí me gustó mucho por la contingencia que vivía el país en ese momento. Fue: Mascherano va a negociar con los fondos buitres y trae vuelta. O sea, estuvo atinado. También otro, hay un video muy simpático en Facebook. Que hay un grupo de hinchas argentinas con otro grupo de hinchas mexicanos. Y los mexicanos se acercan y empiezan a cantar Messi, Messi. Ah, es genial. Las chicas empiezan a saltar Messi, Messi. Y los mexicanos empiezan a decir México, Messi. También ha sido viral, bueno, lo que decíamos de Alejandro Savera. Y también, lo último ya para cerrar este bloque, que las aplicaciones a través de los diferentes aparatos celulares, Android o app... Apple, se pueden descargar aplicaciones como del Mundial de la FIFA, que estaba muy completa. Cancha llena, Olé, la cobertura llena, había varias redes sociales muy completas que por ahí desconocidas, pero que la verdad que era muy completa. Yo tenía una del Mundial que era el simple loguito del Mundial, no auspiciada por nadie. Descargué esa aplicación y la verdad que me daba el minuto a minuto de cada partido. La verdad que muy interesante. Muchas aplicaciones nuevas se dieron en este Mundial y se van aceptando en torno a lo que venga pasando, ¿no? Sí, está bueno lo de las redes sociales, es algo que va a seguir creciendo, porque así ha sido hasta el día de hoy. Van apareciendo distintas aplicaciones que tienen distintas características. Sí, y es el nuevo nicho de las empresas, ¿no? Porque es un espacio publicitario que con originalidad puede ser gratis y muy efectivo, más efectivo hoy en día que la televisión. Y fácil. Y cada vez más el Mundial y los eventos deportivos pasan por... los celulares, las computadoras, las tablets, y ya no tanto por la televisión. Entonces ese intento de la televisión de vender publicidad, de hacer publicidad de 30 segundos para el Mundial, claro. En este Mundial se vio una merma de las publicidades en televisión, porque a través de un canal de YouTube o de una página ocurrente vos podés publicitar tu marca de manera gratis, sin necesidad de ser sponsor oficial. A través de un periodista reconocido que tenga muchos seguidores. Product placement, como hace Barsky en su cuenta, claro. Mandan un tweet y ponen el auspicio Castro. Te hago una pregunta, Corita, Pedro. ¿Vamos a hablar de cine hoy? Vamos a hablar de cine ya en unos... En unos minutos. Chile, unos ¿algo minutos. Por más por decir? No, estamos listos. Perfecto. Cerrado. Muy interesante, como siempre, la columna. Los invito a que escuchemos el tema número 5 de la banda del día, de Ilya Kuliakin de Valderrama. Y el tema es Shower House. Pasa en la vida. Pasa en Desayuno de Campeones. 16 minutos nos separan de las 12 del mediodía y del final de nuestro programa, pero se viene un momento muy entretenido y un momento cultural, por llamarlo de alguna manera, en Desayuno de Campeones. Es el momento de hablar de el cine, de las películas. Señor Pedro Garay, lo escuchamos. Sí, es el momento cultural del programa. Vamos a hablar un poco del séptimo arte. Lo que les traigo hoy son básicamente... No, por favor, hablar de normalidad. Películas de fútbol, hay muchas, ¿sí? Hay muchísimas. La mayoría son malas. Son digamos, muy malas. Convengamos la, que... La mayoría son malas. Es muy difícil básica, trasladar el sentimiento popular, digamos, para vender un poco de humo, del fútbol al cine. Además, el fútbol es una especie de... signo vacío que cada cual lo llena con sus propias experiencias de ir a la cancha, de los partidos que vio, de las ideologías futboleras de cada uno. Entonces es muy difícil que una película llegue a condensar y a hacer buena para todo público, ¿no? Me parece que la última película que tuvo gran aceptación, de la cual no vamos a hablar hoy, es Evasión o Victoria, y es una porquería absoluta. Lo único bueno, guerra. La de la guerra, la que está dirigida por John Huston, no que es un gran director. Ataja Rocky. No es aconsejable. Ataja Rocky, está Osvaldo Ardiles. Actúa Pelé. Actúa Pelé. Pero es realmente un mamarracho la película. Lo que pasa es que es divertidísimo ver esa bizarreada. Sí, sí. Rocky no sabe lo mal que ataja, da unos rebotes increíbles. Pero bueno. ¿Cuál es la historia esa? ¿Están en la Segunda Guerra Mundial? Sí, es un campo de concentración. En realidad es un campo de prisioneros de guerra. Y bueno, juegan un partido contra los guardias alemanes. Exacto. Y los vencen. Suele pasar esas películas así baratas de que juegan los prisioneros contra los... En realidad la estoy un poco maltratando. Es una buena película, pero es una película de Telefe para la tarde. Claro. La película está basada, no quería hablar de esta película, pero bueno, ya que estamos. Cortito. Está basada en el famoso, infame partido que jugó el equipo del Dinamo contra un equipo, un conjunto alemán. En realidad no era el Dinamo, sino el FC Start en esa época. Bueno, que teóricamente le ganaron a los nazis y los mataron por eso. Bueno, está el documental de FC Start. En YouTube se puede encontrar la historia de FC Star y ESPN. Se puede encontrar ese documental. Está muy bueno. Es muy recomendable. Sí, una cosa que hice fue, por ejemplo, eliminar los documentales, porque efectivamente hay documentales jugosísimos. Mi favorito es Los Dos Escobar, sí. De la serie de ESPN 30x30. Pero hay muchos buenos documentales de fútbol, eso sí es cierto. Películas de fútbol hay pocas buenas. Hemos elegido 5. Que son, las 5 son muy buenas, pero además con la consigna de que, para sacarnos un poquito este gusto del gol sobre la hora en contra, son películas con final feliz. ¿Puedo adivinar una de esas películas? A ver si... Decime. Mike Bassett. Mike Bassett es el puesto número 5. Personalmente, Mike Bassett es mi puesto número 1. Es mi película preferida de fútbol, sí, de toda la historia. Mike Bassett, esta película es inglesa en realidad. Más que una película, es un rejunte de 6 capítulos que filmó la BBC en su momento. Los juntaron e hicieron una película que básicamente son los capítulos con los momentos de pausa recortados. Es una comedia, sí. Es una parodia totalmente irrespetuosa y mordaz de lo que es nuestro fútbol, ¿no? La trama básicamente trata de que la selección inglesa, en un momento muy similar al que viviera Argentina post Peckerman, nadie quiere agarrarla porque, como dijo Carlitos Tevez alguna vez, desprestigia. Entonces ningún técnico quiere agarrarla, todos los técnicos que la agarran lo echan, entonces buscan al único técnico que pueda aceptar, que es un entrenador de un equipo de segunda que acaba de ganar una copita de leche, y dicen, bueno, lo traemos a este. Y el tipo es un gordo de la vieja guardia, antifútbol moderno, y bueno, se mete en varios problemas porque primero quiere ceder a las presiones de la prensa y quiere modernizar el equipo y empieza con unos... planteos tácticos rarísimos, 3, 4, 1, medio, 0. Se complica, qué sé yo. Además, tiene unos muchachos en el equipo bastante adeptos a la fiesta, al alcohol, a los problemas, al puterío. Clasifican al mundial gracias a un gol que le hace, ponele, Yugoslavia a Chechenia, una cosa así. Clasifican gracias a un gol de otro. Estaban afuera de la copa hasta que es un gol inverosímil de un equipo. Llegan al mundial. Viven aventuras inolvidables. Una de ellas es un gol con la mano argentina, la mano de Dios, y después de la mano de Dios reviven el gol de Maradona a los ingleses del segundo. Una especie de venganza fílmica porque en la vida real no la han tenido. Una película sensacional. Además, encierra uno de los momentos, de los grandes momentos, no del cine deportivo, sino del cine, que es cuando el técnico, cansado de todas estas presiones externas, da un discurso que es un poema de Kipling muy lindo y termina diciendo: el equipo va a formar 4-4-2. Y es el mejor momento de la historia de las películas para mí. Yo vi esa película y la había acompañado con... que estaba, le invité a salir una chica. Y tiene una película, así que a la gente que nos está escuchando y quiere una película para ver con una amiga o algo así. Una película para ver con chicos. Véala, no, sí, véala. Yo pensé lo mismo, pero al ser una parodia. Parece que va más destinada a esa chica que ve la película y está como. Al ser una parodia, al ser una. Algo cómico, le gustó a la chica. Así que terminé sumando con esa película. Le mandamos un saludo grande a esa chica, entonces, que debe tener una sonrisa dibujada en la cara en este momento. Dice. ¿Se puede decir el nombre? No me acuerdo. No, de memoria sería no, una es terrible cosa así, ¿no? Lo que me decís. Qué bien te ¿no quedó. Te acordás? Pará, hace 50 años. No haga señas de que sigamos nosotros. Hay momentos en que la vida nos pone las cosas frente a la cara. Por y que favor. Se impresentable. Bueno, vamos a dejar que siga la caballería. La columna. De todo, siga la columna. Por favor, sí. Y la columna de Pedro Garay acerca de la película. Bueno, ese fue el puesto número 5. El video este de la partecita de las que la hablé, ahora lo vamos a estar subiendo al Facebook para el que la quiera ver. Pero vamos al puesto número 4, que es la inolvidable para mí, The Damned United, Los Malditos del United, que se basa en una historia real de Brian Clough, un entrenador exitosísimo, dos veces campeón de la Copa de Europa con el Nottingham Forest, quizás la historia más improbable del fútbol mundial, me parece. Ganó Champions League. En Champions League Forest. Con el Nottingham Forest. Donde juega dos. Hoy en día Jara, el hombre que robó el penal con Brasil. Exactamente, sí. Bueno, el Nottingham Forest, además, un equipo chico, muy chico, que estaba acostumbrado a transitar la segunda división. Cuando lo agarra Clough está en primera, pero penando por no descender. Igual esta historia es bastante previa. Es de su primer equipo grande que agarró, el Leeds, y su anterior paso por el Derby, que es un equipo también sí, pueblerino. El Derby County. Bueno, el tipo forma un equipo, un entrenador muy similar a Bielsa, ¿no? Pensando en jugar siempre para adelante, forma un equipo muy novedoso para la época, uno de los entrenadores más inteligentes probablemente de la historia del fútbol, consigue sacar al Derby County campeón por sobre el Leeds, que era el equipo que dominaba todo en esa época, y además era un equipo muy similar al Estudiantes del 70, un equipo con muy mala fama, que además dominaba Inglaterra, pero decían que justamente dominaba gracias a la ayuda de los árbitros que permitían que pegara patadas por todos lados y que por eso cuando salía a Europa el Leeds no conseguía nada. Brian Clough, además de ser un técnico muy inteligente y un señor con problemas de alcohol, terminaría toda esta etapa del Derby peleado a muerte con todos los jugadores del Leeds porque públicamente los defenestraba. Decía que ese equipo era un mal campeón, que no era un campeón como debían ser los campeones. Que era un campeón futbolísticamente bueno, pero que era un equipo sucio, que así no tenían que ser los campeones. Y era un hombre muy carismático, interpretado maravillosamente por el actor Michael Sheen, que bueno, es un actor muy conocido. Ustedes lo pueden llegar a tener de Medianoche en París o de Frost Nixon, por ejemplo, dos películas que hizo. Un actorazo inglés, lo interpreta muy bien, le copia los gestos, pero bueno, además le copia ese carisma especial, ese ángel especial que tenía Brian Clough, uno de los primeros entrenadores en aliarse a los medios para transmitir sus mensajes, para meter presión. Cuestión que está peleado el tipo con el equipo de Leeds, el equipo con más mala fama de la historia inglesa probablemente. Termina su mandato en el Derby y lo llaman del Leeds para dirigir, porque había sido tan bueno lo que hizo que lo llaman del Leeds. Por supuesto, en el Leeds dura nada, ningún jugador lo respeta. Nadie lo quería. Todos lo odian, le hacen la vida imposible, termina eyectado del Leeds, además de peleado con su asistente de toda la vida. Bueno, esta es la historia de Damned United, que es una gran película, una comedia un poco trágica quizás, un poco triste, pero una película muy divertida para ver, con un muy lindo final además, donde Brian Clough se vuelve a encontrar con su asistente que había abandonado por una cuestión de ambición de ir a dirigir a este equipo del Leeds, ¿no? Bueno, pasamos al puesto número 3 de nuestro ranking, es Fever Pitch, la película, Fever una película Pitch. Que no ha tenido mucha repercusión en Argentina, basada en el libro de Nick Hornby, Fiebre en las gradas. En realidad está en el puesto número 3 por el libro. El libro es una maravilla, es una especie de autobiografía. La película no es tanto, ¿sí? Los americanos hacen una copia, ¿no? También no, ahora no es la versión americana. No, es la versión inglesa con Colin Firth, el actor de Bridget Jones, por ejemplo, un actor muy conocido. Acá aplauden a Colin Firth. Con un tipo con tendencia como yo a comer algún alfajorcito de más. Pero bueno, ¿Por qué, Pedro, te castigas así, viejo? No, no, pero... Es Colin felicidad Firth. Pura eso. Estoy al lado de Colin Firth, es un honor. Bueno, cuestión que Nick Hornby escribió... No, por favor, decía. Y bueno, pero... Es una felicidad. Por supuesto. Nick Hornby escribió en el 95 una especie de autobiografía futbolera, que quizás decir autobiografía futbolera para el autor hubiera sido redundante, porque para él como para nosotros, la vida es el fútbol, la vida no se puede desligar del fútbol. Cuenta sus desventuras desde joven, desde muy chiquito yendo a la cancha, en el libro, hasta la vida adulta. Y hay un par de capítulos donde cuenta cómo perdió laburos por el fútbol, cómo perdió minitas por el fútbol, y qué hizo la versión fílmica. Enfatizó el aspecto de comedia romántica de este tipo, que un tipo inteligente, un tipo talentoso, pero que deja todo por el fútbol al punto de perderse ascensos. Bueno, la película es una comedia romántica linda, termina como tendrían que terminar todo en la vida, que es con un gol sobre la hora y una celebración masiva. Una película linda para ver, esto sí, con una chica con la cual igual esperemos te acuerdes el nombre, ¿no? Cuando pasen 2 años, porque si no sos un cara dura. Sí, pero bueno. El palo va destinado a ya sabemos quién. Sí, no está dando mucha bola, pero no importa. Bueno, el puesto número 2 es una película dirigida por Carlos Sorín, bastante reciente, que se llama El Camino de San Diego. Buenísima. Es una muy buena película. Esa sí es una película que me parece que... la del tronco de árbol. Exactamente. Sí. Es una película que reduce... La vimos en la facu también, esa película. No, yo no la vi. Yo sí. Me parece que es una película que sí consigue, aunque sea de manera alegórica, metafórica, condensar lo que significa el fútbol y Maradona como símbolo de la esperanza para el pueblo argentino. Trata sobre un muchacho que encuentra un tronco que él dice, él ve, y uno termina viendo, sí, eso es lo mágico, convence, de la película, que tiene la cara de Maradona y decide llevárselo a Maradona. Y es todo el trayecto, una película casi sin trama, muy linda, muy bueno, del tipo llevando el tronco para regalárselo a su ídolo Diego. Y bueno, básicamente trata sobre Diego como símbolo, ¿no? Ahora vamos al puesto número 1, porque ya el tiempo, la verdad, que nos está apremiando. Quedan 5 minutos para las 2 apenas. ¿Puedo decir una cosita de la película? Una cosita. El Camino de San Diego, cuando va, tiene un hijo, un niño, el protagonista, y va al registro civil y le dice, bueno, ¿le puedo poner Dalmo? Sí, me acordé. No puedes, le dice Dalmo. Dalmo sí, no sí, es sí. un nombre de hombre. De hombre. Janino, no sé, algo así. De que la película, la hija del Diego. Claro, sí. Le quería poner el nombre de la hija de Maradona. Es buenísima la película. Sí, sí. Es muy altamente recomendable. Aparte, con la humildad que el hombre ese llega a hacer lo que logra hacer. Porque encima fue en la época en que Maradona peor estaba, claro, cuando estaba internado, va hasta la clínica. Hace un esfuerzo económico gigante. Los mismos amigos, el que le presta la cámara de fotos. Esa parte de la cámara de fotos, que le dan una cámara de fotos con Roger, que le dice, por favor, si sobran fotos, tráemela con fotos. O sea, le pide... Sí, se encuentra con un brasilero en la ruta, sí. El brasilero lo lleva y no, llega un momento en que no pueden seguir avanzando porque hay un piquete. Dialogan con el organizador del piquete y le dice que le va a llevar un regalo a Maradona, y le dice el organizador le dice que se lo puede mostrar. Va, saca el pedazo de tronco y todos ven que está Maradona. El piquete se abre como nunca antes visto y pasa el camión con el brazo de arriba. Le talló el número 10 a la espalda del tronco en referencia a la camiseta que usaba el Diego. La verdad que es impecable, la película es impecable. Bueno, vamos al puesto número 1 para cerrar el programa de hoy. Shaolin Soccer. Una película que lamentablemente tengo poco tiempo para desarrollar. Una genialidad bizarra donde un grupo de 7 hermanos, expertos en artes marciales, conforma un equipo de fútbol donde aplica sus técnicas para ganarle a los rivales. Bueno, la descripción se queda corta con la maravilla que es esta película. Esta es una película para ver con amigos, con un poco de alcohol quizás, para disfrutarla a pleno, llena de esas pequeñas frasecitas que uno después se encuentra repitiendo en una cancha, en un partido de fútbol 5 con los amigos. Por ejemplo, ¿te acordás alguna? No, lo voy a dejar que la gente vea la película. Está muy bien. La recomiendo completamente, bueno, pero igual ya nos quedamos sin tiempo, ¿no? Sí, están quedando pocos minutos, así que nada, vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Entretenido como el de siempre, creo, con mucha hicimos con mucha lo que data. Pudimos, me parece. No vinimos dadas las circunstancias, claro, con toda la personalidad de siempre, pero creo que salió un lindo programa. Espero que la gente del otro lado lo haya disfrutado así como lo disfrutamos siempre nosotros. Chile, te agradezco una vez más por estar acá con nosotros. Bueno, tengo permiso de la productora, me voy de vacaciones, así que a toda la gente que escucha Desayuno de Campeones, el próximo lunes no estaré presente, pero el próximo lunes va a estar desde Chile estaremos escuchando, y con cualquier información y cualquier cosa que podamos ayudar de allá, y vamos a estar. El próximo programa va a estar bastante diezmado porque yo tampoco estoy presente, viajo a Neuquén al bautismo de mi ahijadita, así que retomaré al siguiente programa. Pero bueno, nos despedimos, Chile. Gracias por estar acá con nosotros. Pedro, muy interesante tu columna. Gracias por estar una vez más. En la producción estuvo la señorita Constanza Nicoletti. En los controles, como siempre, el señor Fernando Gómez. Mi nombre es Nico Salazar y esto fue Desayuno de Campeones. Nos dejamos con el último tema de la banda del día, que fue Ilia Kuriakian de Valderrama. Y el tema, para mí un temón, es Jennifer del Estero.